Hola, hola, ¿cómo están? Esta es mi primera reproducción en vivo, espero que les guste. En fin, el tema de hoy será una crítica sobre algunos animes que no me gustaron, no me gustaron algunas cosas. Unas cosas es Dragon Ball Z Kaiban. Una de las cosas que quiero hablar es la censura. La censuraron demasiado, demasiado, que siento que no debieron haber hecho nada. Si lo iban a hacer así, sin ánimo, no hubieran hecho nada y ya, ¿vale? Una de las censuras es que en una parte yo vi que Cell estaba arrastrando los cadáveres, ¿no? Cuando comenzó atacando a la ciudad y eso, arrastrando los cadáveres. Y en una de esas viene y se come a un tipo gordo, lo absorbe. En la versión original se ve como lo absorbe, bueno, no se ve, pero se ve como el tipo está flaco, así se vuelve flaco. Mientras que en el Kai, lo único que se ve es que tapan todo y solo cae la ropa de Kid. No me gustó eso. Otra cosa es cuando Goku estaba peleando con Freezer. Y estaban peleando y al final vino Goku. Bueno, al final vino y lo cortó en dos. Quedó ahí en dos. Pero en el Kai no se ve eso. En el Kai lo único que se ve es una luz y queda Freezer entero. Y ya se muere. Bueno, mientras que en la versión original se ve como lo corta en dos. Y ahí sí les quedó bien. Otra cosa que no me gusta nada fueron las voces. Sinceramente creo que no debieron hacer nada con las voces, ¿vale? ¿Qué les costaba a ellos pagarlo? Bueno, yo hablando mucho y yo no les puedo pagar a ellos. Pero a ellos qué les costaba, pregunto. ¿Qué les costaba? Poner otras voces originales para los que sí les gustaban las voces. Las voces, una voz horrible que le pusieron a Goku. Y los otros nada, ni hablar de eso. Les quedó horrible, sinceramente. Creo que no debieron haber hecho el Kai. Porque, oye, el Kai está bien dibujado, todo fino, pero con tantas cosas malas que le hicieron, sinceramente creo que no debieron hacer nada. Porque lo censuraron demasiado. En una parte que le cortaron el brazo a Piccolo, en el otro se lo cortaron. Y otra cosa que nunca botan sangre, están vacíos por dentro, vale. No sé qué tienen adentro, pero están vacíos. No me gustó nada, tanta censura. Nada, sinceramente. Bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero no creo que me vieron a hacer un Kai. Por las voces, la censura, nada. Otra cosa que me gustaría criticar, de haber estado pensando, si sí criticó, pero bueno, son unas cosas que no me gustan, que por eso. Otra cosa que me gustaría hablar sería sobre One Piece. One Piece es una serie que, oye, vale, se mataron demasiado, les quedó demasiado fino la serie. Tengo entendido que tiene más de 500 episodios. Me gustaría que me corrigieran si me estoy en un error. El punto es que la serie se la pasa quedando de primer lugar en Japón. Y, Dios, hombre, esa serie dura demasiado largo. Eso me gusta mucho. Porque, bueno, a todo el mundo le gusta que sus animes duren. Cuando le gusta un anime, a todo el mundo le gustaría que dure. Por ejemplo, hace poco yo estaba viendo Inuyasha. Tiene 190 episodios. Ya la terminé, entonces no me gustó eso, ¿vale? Me gustaría que tuviera más episodios, pero ¿qué se va a hacer? Porque si le siguen alargando a una serie como Inuyasha, la van a dañar. Así como la dejaron, quedó muy bien, ¿vale? Para mí. No sé si a todo el mundo aquí le gusta Inuyasha, pero a mí me gusta bastante. Entonces, bueno, soy fanático de esa serie. También hace poco estaba viendo una serie que se llama Monster. No sé si ustedes la habrán visto. Sé que es muy buena, trata sobre un asesinato que siempre preocupaban a un doctor. Y el doctor escapó de la policía y es bastante fina la serie. El punto es que en la serie trata sobre buscar a un criminal. Un criminal porque el doctor quería mostrar su inocencia. Muy buena serie, se la recomiendo. Bueno, pero la serie que estaba diciendo ahorita, la serie primeramente se hizo como un manga, pero luego la hicieron un anime. Cualquiera pensaría que el anime quedaría mal, y no, al contrario, el anime les quedó demasiado bueno que se merece su buen aplauso. Entonces no, hombre, pues quedó fino, deberían verlo, se llama Monster en inglés. Otra crítica, bueno, no todas son críticas, a veces hablo de cosas positivas también, no soy un amargado, ¿vale? Naruto. A mí, sinceramente, yo veo que gente la pasa peleando diciendo que Naruto es mejor, que Dragon Ball es mejor, pero a mí me parece que los dos son muy buenos animes. no deberían estar peleando por ambos, porque me parecen que los dos son muy buenos. A ver si logra acabar con esta guerra de ambos. Bueno, Naruto. A mí Naruto me llamó bastante la atención, me pareció muy buen anime. Lo que no me gusta es que son demasiado, pero demasiado de relleno. Se la pasan hablando de cosas que no tienen nada que ver con la historia y la hablan y hablan y hablan. La mayoría de los episodios son puro relleno, entonces nah, hombre, qué lala con eso. No sé si ustedes les sirvió, pero me parece que es tanto relleno como que es fastidio, ¿vale? No me gusta nada tanto relleno. Por ejemplo, algunos dicen que hay una, que entre Naruto y Dragon Ball hubieron muchas copias, pero yo no veo que haya tantas copias. Dicen que el pelo de Vegeta y Sasuke es un afro, todo el mundo lo tiene, que copia nada. Otra cosa es que el zorro de las nueve colas y el dragón, el dragón es, ¿cómo que se llama? Ya se me olvidó el nombre. El punto es que dicen que se copian. Claro que no se copian. Una cosa es un zorro de nueve colas y un dragón, ¿en qué se parecen? No se parecen nada. Otra cosa es lo del color de cuando Goku recarga azul y Naruto también no usa poder azul. Eso no es una copia tampoco, ese es el color del aura. No tiene sentido, es un aura, aura así. El aura es así, no veo gran copia. Creo que es mucho idea de la gente, ¿vale? No sé. Algunos deben pensar que sí, que sí se copia, pero yo creo que no hubo copia, la verdad. Es más, Dragon Ball es mucho más viejo que Naruto. Si llegara a haber una copia, no creo que sería gran cosa, porque últimamente ninguna serie es original, casi todas son copias. No estoy insultando las series que son buenas. Bueno, también hay que prestar atención a los openings y a los endings, ya que hay unos que son realmente buenos. Aunque también hay openings que no me gustan mucho, sinceramente no me gustan nada. Pero no voy a mencionar porque puede que haya una u otra persona que sí gusta. Y bueno, yo no, ¿quién soy yo para criticar a otros? Bueno, ya se me está acabando el tiempo y solo podré hablar sobre un tema más. Quisiera hablar un poco sobre Pokémon. Pokémon es una pobre serie que se la pasan censurándolo. Hay unos episodios que lo censuraron, uno que era sobre un terremoto. Y como en Japón había pasado el terremoto también, se les ocurrió solo censurarlo. No me parece injusto, a mí me parece muy injusto, sinceramente. Otra cosa, hay unos episodios que el equipo Rocket sacó una pistola y le intentó disparar a Ash. Claro, no les dio, pero por la pistola lo censuraron porque creyeron que iba a dar mala influencia. O sea, eso me diría. Últimamente todo el mundo sabe de pistolas, no veo por qué censurar. No me, pero bueno, a lo mejor tenían razón, quién sabe. Porque uno aprende mucho en la televisión, muchas cosas malas, pero las aprende. Otras cosas que censuraron son un episodio en el que uno del equipo Rocket tenía unos senos de mujer que les pareció demasiado feo y lo censuraron. Sinceramente no me hubiera gustado ver eso. Entonces estuvo bien censurado, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor uno que otro que lo quieren ver. Sé que la mayoría de la gente igual lo vio por internet, aunque hay episodios que ni salieron al aire, ni siquiera en internet, para que vean lo feo que les quedó o tonterías que la censuraron. Porque durante el terremoto estoy seguro que censuraron muchos episodios. Creo que lo encontré en internet, no me acuerdo bien. Puto, que censuran demasiado, ¿vale? Este tema que de hoy era más que todo sobre censuras. Ya se está acabando el tiempo, ya lo acabo de decir. Así que solo me queda dejarle una canción final para terminar. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mi reproducción en vivo y en directo. ¡Qué tontería! El punto es que se acabó. Gracias por escucharme. Les dejaré la canción final de Inuyasha. Disfrútenla. の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。